pasión, mi gran amor. ¡Hola! A toda la gente que me sigue en las redes sociales también. Verónica Ávila, ok. Me buscan. Hoy miro hacia adelante y tú tan elegante, después de tanta lluvia eres el sol. Momentos infelices, o más de cicatrices, y tú el remedio para este dolor. Decirte que te quiero no explica lo que siento. Llegas a mí y el corazón no me cabe en el pecho y muero. Un apocalipsis de amor, una sobredosis de ti, un flechazo a mi corazón y tanto amor. Un apocalipsis de amar, una sobredosis de ti, un flechazo.